pelusa. Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son restos olvidados que pasaron desapercibidos en aquella época y en otra. Marcaron hemiciclo, biorritmos, triglicéridos flotantes, cartográfica, visión tal vez honesta. Manifiesto del chillido de lo ambiguo, fluir continuo, burbujea, ja, ya lo hizo. Son recuerdos como flashes de cianuro, marcando muros, comeadas de conciencia, por la lucha resistencia, atacando con las armas que nos brindan. Evolución llevó al ser a progresar, no perecer en intentar calmar la mar de incertidumbre. Plagadas mis sienes, cenas centenares de segundos. Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Ey, tengo escondido aquí un tesoro, no es de nadie en concreto, es para todos. Arrastro el eco de 100 metros de manguera con sonidos pululando, viajando con el tiempo, mi voz en este radio espacio como luz infrarroja. Hay cosas que no veo, que no palpo. ¿Quién dijo que es todo lo que era? Inventos primitivos, cuchareras, un bulto de materia columpiándose en mi brazo. Ver las estrellas, soy un barco con tripulantes de eminentes entre números y ángulos. Soy un mapa marcado con compás y regla. Soy fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son ancestros, elementales fundamentos que dejaron otro manifiesto de lo eterno. Son.